en el Medios Alternativos Córdoba, por este 24 de marzo tan particular que se cumple 40 años y también por otras particularidades que tenemos. Acá quien les habla, Lea Ross, me acompaña Javier Astrada. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lea? Bueno, buenas tardes para vos y para todos los que pueden estar escuchando esta transmisión. Y también para todos los que la van a escuchar, porque estas transmisiones suele pasar eso, creo que hay mucha gente que las escucha después, porque son una suerte también de testimonio de lo que sucede un 24 de marzo en Argentina. Uh-huh. Pero lo más copado es escucharlo también en vivo. Eso es lo copado, escucharnos en vivo. Y es bueno también profundizar esta fecha tan importante. Más todavía, no solo porque ya es un número redondo, el número 40, sino también por todas estas cuestiones de tener al presidente de Estados Unidos acá en pleno territorio argentino, que ha dejado tanto que hablar. Pero de alguna manera vamos a tratar de escuchar la opinión, las visiones, perspectivas de todo, de personajes particulares que dan para hablar, que dan que hablar. Y una perspectiva, una visión, una voz que vamos a escuchar por acá nomás, se trata de Carlos Aznárez. Carlos Aznárez es un colega de Resumen Latinoamericano, el periódico, agencia de noticias Resumen Latinoamericano, quien fue compañero de Rodolfo Walsh, estuvo acompañándolo entre otros medios de comunicación, nada más que la agencia de noticias Ancla, la agencia esa particular agencia de noticias clandestinas, desarrollando esos cables, esas informaciones que tenían que difundirse en plena dictadura militar, y que hace poquito nada más estuvo acá de visita en Córdoba, dentro de esta, de la previa de lo que es esta fecha del 24 de marzo. Franco, a ver si me corregís el testimonio, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo la entrevista? Lo hizo el propio Franco Acosta, que está acá de operador, al propio Carlos Aznárez. Así que vamos a escuchar un audio del propio Carlos Aznárez en exclusiva, en una entrevista exclusiva acá para la RNMA de Zumba la Turba, de esta querida radio. Para ver qué palabras, qué profundizaciones podemos dar en estos 40 años del 24 de marzo. De Estados Unidos, de Obama, a Argentina es otro viaje, distinto. Ahí viene él, no solamente el agresor de Cuba, de todos los países del continente, sino que viene a respaldar a un gobierno que está precisamente en su órbita de acción. Y viene en un momento que es una provocación, que lo que nosotros denunciamos como la provocación, venir en un momento que nosotros recordamos el 40 aniversario del golpe impulsado por los Estados Unidos. O sea que, de alguna manera, viene a mojarnos la oreja. Y nosotros tenemos que ser muy coherentes en la respuesta, tenemos que ser muy masivos en la respuesta a ese imperialismo que siempre nos ha hecho mal y que seguramente viene con la intención de seguir haciéndonos más mal todavía con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri. Y cuando digo que seamos masivos, tenemos que ser que nuestro grito de repudio a Obama se escuche en todo el mundo. Tenemos que ser imaginativos para que nuestro grito no solo recuerde a los 30.000 por los 40 años, que no solo sea un repudio a Macri por invitarlo a Obama, sino que también sea un repudio total a las formas del imperialismo y el capitalismo, y también, en lo posible, reivindicando el socialismo. Muy bien, ahí lo escuchamos. Se me escucha bien, ¿no? Okay, sí. Ahí lo escuchamos a Carlos Aznárez. No sé, loco. O sea, en general estuve viendo la televisión. El chupamerismo que hay con Barack Obama es impresionante. Eso, me sorprende como... es como algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver las últimas horas, que uno prende la tele y escuchás a los periodistas hablando. El orgullo que tenemos de tener a Barack Obama es como... Eso, no sé. Le iba a preguntar justo a Lea, que usted pasa muchas horas analizando las redes sociales y dentro de ellas, y me había causado también como esa impresión de que, digo, muchas veces ha pasado que ha estado polarizado la situación, por ejemplo, cuando nos visitó el presidente Bush, en aquel momento, me acuerdo, hace mucho tiempo, que había un grupo grande de la sociedad que, bueno, tenía su repudio bastante fuerte. Bueno, recordemos que también, como siempre, Estados Unidos siempre haciendo la guerra por algún petróleo, por algún recurso. Y fue una posición bastante fuerte, y casi que había poca gente que lo defendía realmente a Bush. Yo creo que es bastante también indefendible, pero en este caso con Obama, yo no sé que si se juntan varios factores, incluso había cosas muy chistosas hechas en chiste, y muchas veces con los chistes se nombra la verdad también, de lo que significaba Barack Obama, que de su descendencia, digamos, de origen, decían cómo mucha gente está contenta que Macri esté con un negro, por ejemplo, digo, chistes así. Y lo que veía es que un gran porcentaje de la sociedad, mal entonada, podríamos decir, o bien entonada, no sé cómo se haría con el triunfo del macrismo hoy en Argentina, diciendo a viva voz que estaba muy contenta por lo que estuviera Obama. Incluso ayer vimos algo en las redes sociales del hospital Domingo Funes del Valle de Punilla, un dibujo que estaba la bandera de Estados Unidos y la bandera de Argentina como juntadas y mezcladas, y decía bienvenido presidente Obama. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el portal de Facebook de un hospital público que no tiene recursos, que está en lucha constantemente, tuviera esa consigna, digo, que marca un poco lo que parte de la sociedad está pensando. Sí, creo que son, a ver, distintas variables, que yo, porque también uno piensa que, a ver, tenés a Obama y por otro lado tendrías la contracara que es Donald Trump, digamos. Es como que por un lado esa televisión masiva también es al mismo tiempo la que dice, la verdad que no podemos ser parciales con un personaje como Donald Trump, qué sé yo, que es ahí el verdadero demonio, Hitler, etcétera. Entonces como que se crea una bipolaridad en decir Donald Trump es el malo y Obama es el más buenito. El mal menor. Directamente el más buenito. Ese es el problema. Es el más buenito. Y entonces es como, Obama es bueno porque es negro. O sea, es porque es negro. Pero incluso hay mucha hipocresía. Yo me acuerdo que muchas veces en todos estos 8 años de Barack Obama hubo momentos en que acá en Argentina, más de uno, como era de esperarse, uno se sentía decepcionado con Barack Obama, el modo en que se asesinó a Bin Laden sin someter a un sometimiento judicial, bueno, todos los crímenes que ocurren en Estados Unidos, el poco avance que hubo para frenar las guerras, etcétera. Y sin embargo, por lo menos la impresión mía, digamos, como que más de uno diciendo, la verdad yo tenía expectativa con Obama, pero viendo cómo está llevando el país, Estados Unidos, medio que no, es muy... ¿Y usted escuchó el discurso que dio junto a Macri? El de Macri sí, lo vi. ¿Y el de Obama? El de conferencia, digamos. Sí. La conferencia con Macri y Obama. La verdad que acá mira, acá es como irónico porque acá solamente solo 4 periodistas pudieron hacer preguntas. 2 de Estados Unidos, 2 de Argentina. Y los 2 colegas argentinos, una era una colega del ámbito financiero y el otro del diario La Nación, que no sé cuál es el nombre y el apellido. Creo que ni siquiera el portal de La Nación aclaró quién era el nombre del periodista que hizo la pregunta. Y la verdad hizo la posta, digamos. Le preguntó qué onda, si podía hacer una autocrítica en nombre de Estados Unidos sobre el rol de la dictadura. Y Obama estaba como medio... o sea, estaba firme, como siempre estaba, pero se trababa, digamos. Le costaba a ver qué palabra digo correcto sin mandarme un moco. Y comenzó como en el traste, digamos. Arrancó diciendo, bueno, hubo periodos de gloria y periodos poco productivos, digo, ¡chan! poco productivo. Después la bicicleteó más o menos bien para chamullar con la guitarreada, qué sé yo. Pero fue realmente, uno sintió que era una pregunta muy incómoda para Obama, como que le costaba bien cómo quedar bien parado, digamos. Y sobre todo creo que también mucha basura en los medios masivos de comunicación sobre la visita, digo, en detalles mínimos, ¿no? Como la manta que le regalaron, la bicicleta termoeléctrica de no sé qué cosa, claro, que le regaló Macri. Emprendedores argentinos, claro, haciendo una bicicleta, claro. Digo, mucho maquillaje en torno a lo que realmente las medidas de fondo por ahí que se pueden dar con la política, digamos, de Estados Unidos y de Argentina. Me pareció como, una vez más, los medios de comunicación, ¿no?, también tendiendo un juego bastante programado, sí, antes, digamos. Sí, antes que viniera Obama, me acuerdo que algunos medios alternativos insistían en esto, a ver, ¿qué pueden plantear este encuentro entre Obama y Macri? Y quizás el punto que quizás, no necesariamente que lo hayan hablado ahora, pero un punto que medio que dejaba temor que a lo mejor iban a discutir es el tema si Argentina se iba a adherirse o no al TPP, digamos, al Tratado transpacífico, digamos, que no se sabe, que yo sepa todavía no se confirmó si hablaron de eso, a lo mejor off the record, pero nada, formalmente no se llegó a nada, digamos, pero antes de que viniera Obama, solamente los medios alternativos como que venían esto, digo, hay que prestar atención porque a lo mejor van a acordar con el TPP o dar un primer paso para acuerdo con el TPP y qué sé yo, y sin embargo los medios comerciales, más que hablar de lo que es los acuerdos que se sellaron y lo que posiblemente hablaron, terminamos discutiendo de la vestimenta de la esposa de Barack Obama, del lugar donde fueron a comer las hijas, de la suegra, escuché muchos chistes rozando lo machista, de que Obama venía con la suegra, por eso era más bueno, bueno, toda una cuestión de cosas así. Bueno, también tenemos otro testimonio también de, a ver, estamos viendo las señas del operador que nos dice para. ¿Eso es un audio? Es un audio. Bueno, siguiendo, recién escuchamos a Carlos Aznárez hablando todo lo contrario a lo que veníamos viendo en la tele sobre la visita de Barack Obama en Argentina. Y quizás vamos a escuchar, seguramente en sintonía con la televisión, con lo que dice la televisión, seguramente vamos a escuchar a Claudia Coral de Españolas en Rebeldía, donde también hizo su profundización sobre la visita de Barack Obama en Argentina. No sé si es un audio en exclusiva para Zumba o si, para el Enredando de las Mañanas que se realiza acá en la. El día de ayer que se hizo acá en Córdoba. Sí. En la edición de Córdoba, que se hizo acá en Córdoba, en la edición de ayer de Enredando las Mañanas. A ver qué puede decir, qué dijo Claudio Coral sobre la visita de Obama acá en Argentina. Sí, yo creo que es una verdadera afrenta a la memoria de nuestro pueblo y de nuestros pueblos de América Latina que el presidente de los Estados Unidos, de la primera nación terrorista del mundo, esté visitando a la Argentina en un día tan sentido para todos nosotros y nosotras, para nuestro pueblo. Creo que es una afrenta para los compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas, para todas las víctimas del terrorismo de Estado, y insisto, no solo en nuestro país, sino en nuestro continente. Un gobierno que tiene encima no solo golpes de Estado, sino también invasiones y distintos modos de agresiones a la vida de los pueblos. Y recordar también que fue una administración demócrata la que estaba en Estados Unidos cuando fue el golpe de Estado en la Argentina. O sea que hay crímenes que no tienen que ver con que son republicanos o demócratas, sino que es una administración de un Estado terrorista y que nos sirve para nuestros pueblos. Así que toda esa historia de la visita también a los espacios de la memoria y todo es casi una humillación para nuestra realidad de lucha popular, y va a ser recibido con repudios de distintas maneras y con la continuidad de las expresiones de resistencia y de rebeldía frente a esta afrenta. Así es, Claudia, una humillación y además también un discurso que pretende instalar como que habría una modificación en el carácter imperialista del Estado norteamericano, ¿no? Sí, es que siempre han tenido ese juego los demócratas, los llamados demócratas, que demócratas no tienen nada, que han hecho la democracia pure de no sé qué tubérculo, pero que no es realmente serio ni creer ni empezar a discutir sobre los méritos de estos gobiernos que hoy mismo están agrediendo a Venezuela, a Haití, a nuestro propio país, alentando a figuras como la de Mauricio Macri, que son parte de los procesos de desestabilización a través de la USAID y de las distintas agencias de intervención que tiene en el continente. Así que, bueno, la verdad que yo creo que quienes tenemos algo de memoria no creemos para nada en los discursos de cambio de cara o de lavado de cara del imperialismo, y al mismo tiempo señalamos que es importante que en este contexto donde ha habido una derechización de el continente, no dejemos de estar en las calles repudiando, rechazando y expresando nuestro asco frente a esta visita. Muy bien, ahí escuchamos a Claudia Coral de Españolas en Rebeldía también dando su opinión sobre la visita de Barack Obama en Argentina. Es como, a ver, hay otra cosa que dice Obama, que Estados Unidos siempre fue autocrítico, pero la autocrítica no llegó, digamos, sobre este caso puntual. va, por lo menos que yo recuerde, fue como medio bicicleteado de alguna manera. En referencia a la pregunta que le hizo el colega de la Nación sobre si había, si podía hacer alguna autocrítica sobre el rol de Estados Unidos con respecto a la dictadura argentina. Y bueno, Obama dijo que fue, que siempre fueron autocríticos, pero eso, digamos, pero la crítica sobre esto no llegó, digamos. Sí, además, lo que, bueno, tiene su razón, ¿no? El porqué de la fecha que viene Obama acá a Argentina. Pero digo, por ahí uno lo piensa también en cuestiones de decir, bueno, estratégica, de decir, no hubiese convenido que venga la semana próxima. Pero bueno, quizás también me parece que es una forma también de ir midiendo algunas cosas, por lo menos, no sé si soy medio conspirativo mi idea, pero puede ser una forma de ir midiendo las reacciones también que hay populares. Bueno, no sé, va a quedar mucha tela para cortar de la visita de Obama y sobre todo de la marcha de hoy, que me parece que también se unificó una frase, no solo la memoria, la justicia, el pedido de no olvidar a los compañeros y las compañeras desaparecidos, sino también el fuera yanquis, o sea, volvieron nuevamente todas estas consignas antiimperialistas que estaban por ahí en más subterráneas en el último tiempo y han vuelto con mucha más fuerza. Eran más visibles, digamos, hace 10 años porque los medios también repudiaban a Bush, que era más fácil de señalar que era el diablo, digamos. Ahora no, ahora es contra los medios de comunicación masivos, digamos. ¿Puedo dar un datito nada más? ¿Da el tiempo? No, porque por este tema de, bueno, ¿qué onda Estados Unidos con Argentina? Porque en general se plantea esto de que el presidente de aquel entonces, Jimmy Carter, era un denunciador serio sobre lo que pasaba en Argentina, y es cierto, digamos, lo que pasa es que tenemos que enfocarnos siempre en la cuestión más compleja de eso, que va desde la cuestión estrictamente, no estrictamente, pero sí el rol de factor económico, digamos. Mira, según había hecho un informe Mario Cafiero sobre tratando de indagar el rol de Estados Unidos con Argentina, y en la presidencia de Isabel Martínez de Perón, había un problema de que habían caído las exportaciones y entonces las reservas del Banco Central estaban bajando y querían tener deudas, querían pedir créditos. Entonces Isabelita estaba pidiéndole un crédito al FMI y el FMI no le estaba mandando un carajo, digamos. No le mandaba nada. 24 de marzo del 76 cae el golpe de Estado y de repente se logra enviar el crédito, la deuda con el FMI, dos días después. El 26 de marzo de 1976, digamos, 127,6 millones de dólares. Y en aquel entonces el ministro de Economía era un coronel que se llamaba Joaquín de las Heras. Y Joaquín de las Heras solo duró una semana. Y después de las Heras asumió Martínez de Hoz. Es decir, este tipo que no está como un personaje estelar, digamos, en la dictadura, que fue Joaquín de las Heras, que fue el primer ministro de Economía de la dictadura, destrabó un conflicto que tenía Argentina, no poder endeudarse con el FMI en tan solo un día. Levantó el teléfono y bueno, y eso, ¡pup!, nos quedamos endeudados con el FMI, y a partir de esa pequeña deuda con el FMI arrancaron las demás deudas con el BID, etcétera, que luego decantó, bueno, en la gestión de Cavallo como presidente del Banco Central para estatizar todas las deudas privadas, y nos quedamos con esta deuda externa eterna que bueno, ahora está volviendo a retornar con lo que es hoy con el tema de los fondos buitres. Una pequeña gran bisagra, sí, entonces, sí, dos días después de golpe. Sí, bueno, sí. Vamos a ir cerrando este bloque y vamos a contar un poquito, bueno, seguimos transmitiendo desde acá de Barrio General Paz, desde Zumba la Turba, un gran colectivo de colectivos, que no los vamos a nombrar en este momento, pero sí vamos a nombrar las radios que están retransmitiendo por ahora. Radio Che Guevara desde Rosario, desde La Toma, Radio Sur de Catamarca, Estación Sur de Catamarca, Radio La Colectiva de Buenos Aires, Radio Curva de Sal Si Puedes, y bueno, por la página de la RNMA y por la página de los colectivos de acá de Córdoba. Y una cosa también, un datito que me quedaba era también, hay que destacar que todas las organizaciones de defensoras de derechos humanos, de detenidos y desaparecidos, se pronunciaron en contra de estar en un acto conjunto a Obama. Digo, todo el arco, sabemos que hay algunas divisiones entre los familiares, pero todo el arco se pronunció en contra de estar en un acto en donde se buscaba una vez más una foto. No se logró esa foto, digamos, con Obama, Macri y los familiares de detenidos desaparecidos, así que me parece un dato importante. Vamos a ir un bloquecito, y ya que viene Don Obama y le han regalado muchas cosas para mostrar lo que es la Argentina, ¿no? Ya, una manta, una bicicleta. Ya que vino Obama, le vamos a regalar un tema de música. Vamos a regalar un tema de música, ¿le parece, Franco? Un tema autóctono de Argentina. De la Bersuit Vergarabat. Tocó de verdad, voy, así, lo mismo que hizo Obama, que vino, tocó y se fue. Bueno. Así.